Mario, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Buen día, estamos con Beto Cuchán. Hola, buen día, Guillermo. Beto, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Mario, gracias. A ver, hace unos días, Mario, hablábamos con tu colega, el concejal de Unión por la Patria, Nicolás Carrillo, que había retomado el reclamo por la construcción de garitas para los usuarios del transporte público de pasajeros. Bueno, habla de un incumplimiento por parte del Ejecutivo Municipal de algo que se había acordado con ustedes y que se había votado por unanimidad en el Consejo Deliberante, según Carrillo, el 10 de octubre del año pasado, cuando se aprobó el pliego del servicio. ¿Qué está pasando, Mario? ¿Esto es así? ¿Hay incumplimiento por parte de ustedes? Bueno, a ver, voy primero a una parte que es la parte de verdad. Es cierto que cuando se aprobó el pliego licitatorio, se votó una resolución, que es un proyecto de comunicación, donde se le solicita al Departamento Ejecutivo la ejecución de un programa de 20 refugios por año. Se hace una comunicación porque obviamente era algo que había que prever en el presupuesto, en las acciones para este año. Lo que es inexacto por parte de las declaraciones del concejal Carrillo es que no se haya hecho ninguna. De hecho, hay construidas de esas 20, 12, en realidad 5 nuevas, dos en Cerro Leones, una en Dufoy del Valle, una en Calle Azucena, una en Calle Arenales. Después lo pueden consultar al director de servicios por ahí de las esquinas exactas. Y 7 reparadas, creo que hay dos en Movediza, dos en Villa Aguirre. Una en Azucena y otras dos que no recuerdo la ubicación, reparadas a nuevo porque habían sido vandalizadas. Y a su vez, bueno, el propio Claudio Fuentes me decía que van a completar las 20 de este año y posiblemente las superen. Así que, bueno, en realidad, nada, primero Nicolás Carrillo, digamos, podría haber hecho la misma consulta, digamos, al área pertinente y hubiera recibido la respuesta. Pero bueno, hay veces que por ahí prefieren hacer una nota denunciando cuestiones que no son así, ¿no? Pero a su vez también, digamos, bueno, hizo otros comentarios que bueno, que al bloque del oficialismo solo le interesa el tema de aumentar el precio del boleto, y la verdad que no es así. Lo que pasa es que Carrillo es medio como que, viste, se ha transformado en deportivo sube, viste, es como que la razón de su vida es promover el sube. Y en realidad no podría, digamos, dedicar una parte de su tiempo, digamos, a tratar de lograr implementar algunas cuestiones que el SUBE ha limitado. Como Me por refiero ejemplo. concretamente, y concretamente nosotros, una de las grandes apuestas del pliego, del último pliego, era nuevas modalidades comerciales que permitieran a los usuarios en general, aquellos que por ahí no reciben el beneficio del SUBE, que ustedes saben que los beneficios SUBE están segmentados por cuestiones básicamente socioeconómicas, Sí, ¿no? claro. Y en realidad hay un universo muy grande de laburantes, esos laburantes de a pie que no reciben subsidio, que no tienen planes, que esto, que lo otro, El que en autónomo. realidad no tienen ningún apoyo. Hablamos de empleados de comercio, empleadas domésticas, bueno, un sinnúmero de laburantes. Y la verdad que el pliego preveía una herramienta que para mí es fantástica, hipermoderna, hiper transversal para todos los sectores, que era lo que se llamaba abono Tandil, que era una especie como de pase donde vos, si sos usuario realmente frecuente del transporte público, por la compra anticipada de 35, del equivalente de 35 pasajes, tenés derecho al uso del transporte público durante todo el mes, la cantidad de veces que quieras. ¿Sí? Te bajás del rojo, te subís al verde, te bajás al verde, te subís al azul, y con ese abono te movés libremente. Esto es un modelo que no es un invento exclusivo nuestro, pero bueno, en muchas ciudades, en Europa y demás, estas cuestiones ya son práctica habitual. A nosotros eso nos parecía que era una gran apuesta que lamentablemente, por eso hablaba de lo de Deportivo SUBE, ¿no? Carrizo podría, ya que dice tener tantas relaciones, colaborar para que esto pudiera implementarse, cosa que nosotros hablamos inclusive con algunos sectores de empresarios privados, que les resultaba muy interesante, porque una forma también de garantizar el presentismo de sus laburantes, inclusive asumiendo que podían hacerse cargo hasta una parte del costo. En fin, era una apuesta bastante revolucionaria. Y bueno, el SUBE, así como trajo ventajas, también hay que ser honesto, trajo desventajas, como por ejemplo no poder implementar esta figura, que no perdemos la esperanza. Obviamente el SUBE es un sistema nacional, y más allá de que respeta muchos de los atributos locales, en este caso en particular, digamos, los ciudadanos de Tandil, esos laburantes de a pie, que no responden a ninguno de los segmentos ¿cuál es la que por causa? El SUBE financia, se pierden esta oportunidad. Ahora, ¿cuál es la causa? Digo, ¿es una decisión política o es una No. La causa que ha explicado la gestión nacional de SUBE es que, bueno, ellos, el SUBE es un programa obviamente nacional, que si bien intenta reconocer los atributos locales, hay algunos, como este, por ejemplo, el tema de este modelo de abono anticipado, no lo tienen registrado todo su sistema, ¿no es cierto? No perdemos la esperanza que de todas maneras, de alguna manera, digamos, pudiera implementarse, pero bueno, me parece que hay que poner el tiempo, por eso me refería cuando había escuchado las declaraciones de Carrillo, que la verdad me llamaron la atención, porque Nicolás sabe del trabajo que se hace y realmente cuáles son las motivaciones que impulsan al oficialismo a nivel local, que era el tema de generar algunas herramientas importantes, como la del pasajero frecuente, todas cosas que obviamente están en el pliego, que algunas de ellas lamentablemente no supieron implementar por estos motivos. Y por lo demás, decir que no es que nos interese solamente el tema del aumento del boleto, decir que, bueno, obviamente vivimos un país con un flagelo inflacionario terrible y obviamente los que tenemos la responsabilidad de gobernar, me refiero al Departamento Ejecutivo y al bloque del oficialismo y a otros bloques que obviamente acompañan, el tema de la tarifa es un tema central. Nosotros no podemos fundir empresas porque se nos ocurra. Así que bueno, lamentablemente hay veces que la oposición busca el camino fácil de la crítica a través de estas chicanas, pero bueno, pero hay que decir toda la verdad, ¿no? Yendo puntualmente al punto anterior donde hacías referencia a lo que la SUBE no beneficia a algunos tandilenses, esos tandilenses que están en esa situación, ¿no podrían hacer alguna presentación directa con la SUBE propiamente dicha, con los responsables de esa tarjeta, digo? Mirá, nosotros estamos buscando algún mecanismo donde tratemos de adaptar el proyecto, digamos, de este abono Tandil, que vuelvo a repetir, me parece súper interesante, a través de algún mecanismo que el sistema SUBE pudiera admitirlo. La gente de SUBE gestiona una pila enorme de distritos y no va a tener la iniciativa de hacer las modificaciones, porque no tenemos tiempo, no nos interesa, y a nosotros sí nos interesa, y nos interesa mucho. Hemos planteado hacerlo por afuera de SUBE, pero bueno, no es tan sencillo. La verdad es nos da mucha pena, porque era una herramienta en la cual confiábamos. Aparte, pensar lo que significa para una cantidad muy importante. Obviamente es un beneficio que van a recibir aquellas personas que puedan acceder al pago anticipado de esos 35 boletos, pero aquel que circula intensamente y que hace uso intenso del transporte público sería una ventaja enorme, enormísima, y por eso están todos los países. De hecho, hay algunos países del mundo que inclusive lo fraccionan por semana. Digamos, vos sos turista y querés sacar ese pase libre y en vez de contratar el mensual, te hacen un proporcional semanal. Bueno, hay una serie de ventajas, y yo creo que el tema de la comercialización es un tema central para lo que viene. Un poco porque vivimos en una economía inflacionaria, que eso te condena, digamos, a tener que utilizar la inventiva, digamos, para tratar de paliar y acomodar un poco el bolsillo de la gente o ayudar a que se acomode un poco, ¿no? Mario, entonces esas 20 garitas, digamos, esos 20 refugios que estaban prometidos para este año, se van están a hacer en construcción. Bien, obvio. Bien. Se va están a cumplir en construcción. Esto es lo primero que hay que poner blanco sobre negro. Pero a veces lo que pasa también, que yo creo que algunos concejales, no voy a decir todos, digamos, caen en la tentación de más vale hago la denuncia pública en un medio, y la verdad que tener que salir a contestar estas cosas con la cantidad de preocupaciones que tiene la gente a veces da vergüenza. Pero bueno, la verdad es que no es cierto. Hay que construir algunas nuevas y se van a construir las 20 o por ahí más. Esto es lo que me decía el director de servicio, porque tienen, en función de las demandas que emana la Secretaría de Gobierno, tienen una serie de refugios que seguramente se van a instalar por encima de las 20. Lo veremos a fin de año. De todas maneras, están en tiempo para cumplir, ¿no? Mario, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por la nota.